Dios, pido que esta carta llegue a sus manos. Escribir una carta a un joven que nunca conocí. La vida siempre tiene mil trampas. Nunca supe de ti, eres un hombre, ya podrás comprender. Tú, cuando leas mi carta, recién me vas a comprender. ¿Por qué yo no estoy a tu lado? Si yo fui un jugador, un borracho, quizás no lo puedo negar. Hijo, solo voy a pedirte que un día te pueda conocer. Te abandoné, ya lo ves, no pido perdón de ti, solo un abrazo llevarme grabado en mi corazón. Ese juez o jurado, la culpa solo la tuve yo. Aunque te olvides de mí, voy a pedirte un favor. Nunca abandones a tu hijo como lo hice yo. Aunque te olvides de mí, voy a pedirte un favor. Nunca abandones a tu hijo como lo hice yo. Carta, recién me vas a comprender. Porque yo no estoy a tu lado. Si yo fui un jugador, un borracho, quizás no lo puedo negar. Hijo, solo voy a pedirte que un día te pueda conocer. Te abandone, ya lo ves. No pido perdón de ti, solo un abrazo llevarme grabado en mi corazón. No pido que sea juez o jurado, la culpa solo la tuve yo. Aunque te olvides de mí, voy a pedirte un favor. Nunca abandones a tu hijo como lo hice yo. Aunque te olvides de mí, voy a pedirte un favor. Nunca abandones a tu hijo como lo hice yo.